el 24 y 25 de junio a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la institución. Es una comedia de teatro que incluye danza y música. La obra intenta promover el surgimiento de un nuevo arte teatral ecuatoriano, bajo la consigna de la fusión y la experimentación de las distintas artes. Sebastián Catán, del grupo Deus Machín, habló para Identidad. Nosotros la venimos trabajando desde hace, o sea, la estrenamos hace 2 años atrás, la seguimos teniendo en cartel, ¿no? Es la última obra que ha hecho el grupo. Es posiblemente una de las últimas funciones que tengamos acá en Quito, porque ya nos vamos a ir, vamos de un proceso largo para preparar la siguiente obra, ¿no? Así que casi que es la última oportunidad que hay de ver esta obra. Son 3 actores y un músico en escena, el grupo de ecuatoriano argentino, y en verdad hay mucho recorrido con la obra, lo que asegura que la gente se la va a pasar súper bien, ¿no? Como va a tener un buen momento de ir a ver esta obra de teatro, es una teatro experimental. Nosotros nos demoramos 2 años solo en armar la obra, así que hay mucho trabajo físico de los actores. Bien, Sebastián, coméntenos de qué se trata esta obra. Podría resumir diciendo que es una pareja que está encerrada en una habitación, ¿no? Y en este encierro ellos van discutiendo con respecto a lo que fue su relación, a lo que es, a lo que va a ser, a qué cosas los llevaron a separarse o a unirse de nuevo. Nada, un poco como que recapitulan todo lo que fue su relación en ese encierro en el que están ahora, que mucho no se explica por qué, ¿no? Como que ahí en la obra uno va descubriendo por qué están ahí encerrados. Deus Machín busca generar una creación y producción artística de gran nivel. Busca la interrelación de distintas artes y el desarrollo de las mismas en pos de un objetivo común. Para los amantes del teatro, les invitamos este 24 y 25 de junio a presenciar la obra El Modo de los Días. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el disco Historia y Recuerdos del cantautor ecuatoriano Trotsky Guerrero Carrión se presentará el próximo 2 de julio a las 20 horas en la Casa de la Cultura. En este trabajo, el artista presenta canciones de su propia autoría de música romántica, baladas y boleros con arreglos de música académica contemporánea. Sus letras hablan sobre su juventud, su familia y sobre la nostalgia por épocas pasadas. En Santo Domingo de los Colorados, un encuentro de música, escultura y amor finos se realizará el próximo 2 de julio a las 15 horas en el Parque Bambolí. Participarán músicos, escultores y declamadores emergentes de esa ciudad que expondrán su arte a la colectividad. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas y busca promover la cultura tradicional y contemporánea de esa provincia. En Guayaquil, la charla Educando a Hijos Emocionalmente Inteligentes, dirigida por la psicóloga infantil Karina Bustamante, se desarrollará el próximo 30 de junio a las 11 horas en la librería Vida Nueva. En el conversatorio se explicará a los padres la importancia de la educación socioemocional y cultural para sus hijos. También se enseñará las herramientas necesarias para desarrollar esa habilidad en los niños. En Machala, el músico lojano Edgar Palacios se presentará por sus 60 años de vida musical el próximo 26 de junio a las 20 horas en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora del municipio de esa ciudad. Participarán la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Oro, el grupo de la banda de la Brigada Número 1 El Oro y los solistas Lenin Palacios, Luis Gordón, Cintia Veloz y Tito Jara, quienes cantarán e interpretarán música nacional y del mundo junto a composiciones de este reconocido maestro musical. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La comunidad internacional podría dejar de lado a millones de niños si no se concentra en atender a los más vulnerables en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años, advirtió este martes UNICEF. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia emitió su último informe que evalúa las lecciones aprendidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, relacionados con la niñez. El documento destaca que a pesar de los significativos avances, las oportunidades desiguales han permitido que millones de niños acaben en la pobreza, muertos antes de cumplir 5 años, sin asistir a la escuela y en condiciones de desnutrición crónica. Si continúa esta tendencia, subrayó UNICEF, las consecuencias serían dramáticas. En este sentido, el informe estima que al ritmo de progreso actual y considerando el crecimiento de la población, 68 millones de menores de 5 años morirán por causas prevenibles para el año 2030. Anthony Lake es el director ejecutivo de UNICEF. Creemos que para lograr resultados eficientes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015, debemos enfocarnos aún más en los niños más desatendidos. En este grupo, las necesidades son mayores y se ha demostrado a lo largo de los años que ocuparse de ellos es lo más rentable, porque los resultados positivos superan los costos iniciales, explicó Lake en una conferencia de prensa para presentar el estudio. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Comité de Descolonización de la ONU adoptó por consenso una nueva resolución que ratifica el derecho de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia. Esta es la 34ª ocasión en que el órgano aprueba un documento sobre el caso de ese territorio, que ha estado durante los últimos 117 años bajo la jurisdicción de Estados Unidos. La iniciativa presentada por Cuba con el patrocinio de varios países latinoamericanos insta al gobierno estadounidense a asumir su responsabilidad y permitir que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente esas prerrogativas. Asimismo, insiste en el carácter latinoamericano y caribeño del pueblo de Puerto Rico, que tiene su propia e inconfundible identidad nacional. Numerosos peticionarios procedentes de la isla caribeña expusieron sus criterios antes de la votación de la resolución, unos a favor de la independencia, otros a favor de la anexión. Héctor Bermúdez Zenón. Me gustaría saber por qué la silla de los Estados Unidos siempre ha estado vacía mientras todos nosotros estamos haciendo acusaciones. Este comité no tiene el poder coercitivo para obligarlos a que vengan a escuchar qué es lo que nosotros tenemos que decir. Esa es una pregunta. Otro de los peticionarios fue Jesús Mangual. La historia oficial de nuestro pueblo la construyó el gobierno colonial impuesto en Puerto Rico por Estados Unidos y ha servido de instrumento de control social. Se nos ha repetido constantemente que nuestro pueblo originario indígena desapareció, que los puertorriqueños invitamos a las tropas estadounidenses en 1898, que no tenemos la capacidad de gobernarnos independientemente, que no hemos resistido las invasiones y los designios de la metrópolis, que el Estado Libre Asociado, ELA, es un pacto entre naciones y que los puertorriqueños tenemos un gobierno propio y democrático. Sin embargo, las evidencias que refutan estos argumentos son claras. Alexander González habló a nombre de la High School Republican. Por más de un siglo hemos estado sujetos a una asistencia segunda clase por razones que ya hemos dicho aquí hoy. Esto ha sido injusto y detrimento para nuestro progreso social y económico. Siempre hemos tenido las migajas de cada pan y tal inequidad la debemos detener. La Constitución de los Estados Unidos, en su 14ª enmienda, indica que cada ciudadano se le garantizará igualdad bajo la ley. Aún así, el trato actual de 3.7 millones de ciudadanos americanos residiendo en Puerto Rico es un abuso a esta premisa legal. María de Lourdes Guzmán fue otra de las peticionarias. Año tras año, hermanos y hermanas puertorriqueñas, comparecemos ante ustedes para hacer oír nuestro reclamo de que se respete nuestro derecho a la autodeterminación e independencia. Ese reclamo que este comité ha respaldado por las últimas 3 décadas ha caído en oídos sordos de la metrópoli que nos sojuzga y que mantiene bajo el engaño fraguado a nuestro pueblo y a la comunidad internacional y con el contubernio del gobierno servil de turno al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un estatus burdamente colonial que impide que nuestro país pueda formar parte de las naciones libres del mundo, que impide alcanzar nuestro óptimo desarrollo y hacer valer el derecho inalienable a gobernarnos sin intervención extranjera. Antes de la adopción por consenso de la resolución, el Movimiento de Países No Alineados, que agrupa 120 naciones, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países de la región, expresaron su apoyo a la autodeterminación puertorriqueña. El texto aprobado también solicitó al gobierno estadounidense completar la devolución de toda la tierra ocupada y las instalaciones de la isla de Vieques y reclama al presidente de Estados Unidos la libertad del preso político Oscar López Rivera, de 71 años, encarcelado durante más de 3 décadas por la causa independentista. Tras efectuarse la aprobación por consenso de la resolución, el embajador alterno de Cuba ante Naciones Unidas, Oscar León, hizo uso de la palabra. Los vínculos históricos y solidarios existentes entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico han permanecido indisolubles por más de un siglo. Nuestros lazos tienen sus raíces en el sudor y la sangre derramada por los líderes más prominentes de ambas naciones en apoyo a los procesos independentistas y en las luchas contra las dictaduras y el dominio imperialista en la región. Nuestra historia análoga nace desde los aborígenes taínos, primeros habitantes de nuestras islas, quienes tras ser sometidos mediante el engaño y la barbarie, fueron finalmente extinguidos. Fuimos víctimas de una misma sociedad esclavista y nuestra raza tiene sus bases en la mezcla de sangre africana y española. Les hemos ofrecido momentos de la sesión celebrada este lunes por el Comité de Descolonización de la ONU sobre el caso de Puerto Rico. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. A continuación les ofrecemos la tercera y última nota periodística de nuestro colega David Alomoto sobre la vida cultural en el barrio La Floresta. En esta ocasión conoceremos sobre el cine independiente en el lugar. La Floresta mantiene la calidez de un barrio quiteño. En este lugar se observan árboles asentados a lo largo de las calles, varias casas que fueron rediseñadas para convertirse en locales comerciales, mercados de pulgas, restaurantes o cafeterías y varios espacios dedicados especialmente al arte y entretenimiento, con lo que se demuestra que este sector se ha dedicado a desarrollar la cultura, el arte, el diseño y el cine. Justamente dos de los puntos centrales del sector son la Sala de Cine 8 y Medio y el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE. En estos lugares, las personas están invitadas a desarrollar el gusto por el séptimo arte, sobre todo el independiente. Camilo Luzuriaga, escritor, productor y director de cine ecuatoriano, fundador del 8 y Medio y docente de INCINE, considera a La Floresta como un sector cómodo para poder crear y difundir cine, por lo que el barrio muestra muchas ventajas al momento de una filmación. A continuación nos explica. La Floresta tiene la ventaja de que tiene todavía un aire de barrio, pero a la vez tiene una variedad arquitectónica y social interesante, ¿no? Uh-huh. Y es a la vez una ciudad, porque el cine es un arte urbano. Entonces, estar rodeado de la ciudad es bien apetecible. El 8 y Medio es una organización que quiere aumentar la cultura cinematográfica en el país, exhibiendo cine independiente de todo el mundo y añadiendo varios espectáculos de artes escénicas y música en vivo. El INCINE es un instituto especializado en agregar nuevos talentos al cine, que sean capaces de dar mayor realce a la creación y calidad de la cinematografía en beneficio del público ecuatoriano. Camilo Luzuriaga destaca la estrecha relación que mantienen la Sala de Cine 8 y Medio y el Instituto INCINE con el objetivo de que el séptimo arte sea reconocido y disfrutado por la comunidad. Somos fundadores del 8 y Medio. 8 y Medio se abrió para el local de la Escuela de Cine. Uh-huh. Escuela de Cine, como se llamaba el proyecto antes de ser un instituto de educación superior. Empezó operando en el 8 y Medio. Por razones de crecimiento de las dos iniciativas, uh-huh, a partir del 2005, cuando formalmente abrió INCINE, existimos como dos entidades autónomas, pero que colaboramos mutuamente todo el tiempo. Para tener mayor información de estos dos espacios de cine, pueden visitar las páginas www.8ymedio.net y www.incine.info. Así, el sector de La Floresta muestra el lado bohemio de Quito, con diferentes espacios para que las personas del sector y quienes están de pasada compren algo en las diferentes tiendas de diseño y arte. Se den una vuelta por la ruta de los bar cafeterías y terminen viendo una buena película. Por todo esto se puede decir que la Floresta ya es un referente de la cultura en nuestra ciudad. Reportó por Identidad David Alomoto. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Bogotá. El Festival Internacional de Cine Independiente Indivo se realizará del 16 al 26 de julio próximo en Bogotá. Se proyectarán más de 90 películas, entre las que hay largometrajes, cortometrajes y documentales de 31 países, incluyendo 49 estrenos latinoamericanos. Estarán en el festival 15 directores de varios países que presentarán sus obras y participarán en proyectos académicos y charlas magistrales que darán pie a que la comunidad participe de forma activa de los procesos de creación de una película independiente. Guatemala. La 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala se realizará del 16 al 26 de julio próximo en la capital de ese país. Participarán editoriales de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile, México, Uruguay, Argentina y Guatemala. México será el país invitado de honor de esta edición y participará con al menos 9 editoriales y una veintena de escritores. México propondrá en la feria 3 ejes principales: el momento de la lectura en niños y jóvenes, un diálogo entre mujeres escritoras y una reunión entre creadores literarios indígenas de su país y Guatemala. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Washington Flores, cantautor ecuatoriano, presentará su nueva propuesta musical denominada Huambra Malcriado, plasmada en un CD con 10 canciones que proponen revitalizar el pasillo atravesando por el blues. El lanzamiento será presentado el jueves 2 de julio a partir de las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El cantautor nos habla de esta propuesta musical. La propuesta sí es una revisión de estos 15 años de mi carrera como cantautor, como hacedor de canciones, y tiene como eje transversal, digamos, una mezcla, no quiero llamar la fusión, pero sí un acercamiento a un juntar el blues y el pasillo ecuatoriano como género, ¿no? Pero en la lírica mantenemos una línea poética que yo la he mantenido también, porque lo que he tratado es de hacer canciones con poesía. Esa ha sido mi propuesta desde que empecé, y eso se va a ver jueves 2 de julio en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche, esta muestra que es una muestra poética con géneros como el blues y el pasillo atravesándolos y haciendo los colchones. Eso es básicamente Huambra Malcriado. ¿Por qué el nombre precisamente de Huambra Malcriado? Bueno, por dos razones necesarias, tal vez porque ya son 15 años en los que vengo haciendo, un poquito más de 15 años haciendo esta propuesta, y creo que todavía hay mucho que dar, ¿no? Y me siento un poco rebelde para seguir haciendo cosas desde la estética, desde la propuesta, desde proponer la nueva palabra o la palabra siempre bien, en lo posible, bien hecha, ¿no? Y lo otro, que hay una transgresión entre el género, entre el pasillo y el blues,